Es mediodía y ni siquiera un domingo la ciudad se detiene. Es hora de una pausa, de respirar y tomarse un Happy Hour en los 94.9 de la FM. Los mejores tragos de rock, los más dulces cócteles de pop y los shots de música que hacen que todos brindemos en Happy Hour. Presenta Hernando Romero Barliza, el Capi. Happy Hour. I Will Survive, una canción que sacudió las pistas de baile en la década de los 70 y que hoy se ha convertido en un himno en esta época de cuarentena, ya que habla de vencer las dificultades y levantarse para seguir adelante. Su intérprete, la gran Gloria Gaynor, incluso publicó un video en sus redes sociales animando a que nos lavemos muy bien las manos con el coro de su famosa canción. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Hoy tendremos un especial con música disco y vamos con más canciones de esa época, de los pantalones bota campana, de las bolas de espejos, de las pistas de baile llenas de coloridas luces y, por supuesto, la música contagiante de grupos como Chic. Aquí está el dúo conformado por el desaparecido Bernard Edwards junto a Nile Rodgers con un número uno de 1978, Le Freak. Freak out! Let Free, número uno de 1978, con el grupo Chic, y su integrante Nile Rodgers se aprestaba a visitarnos por estos días en el aplazado Festival Stereo Picnic, que ya tiene nuevas fechas y que ahora se realizará los próximos 4, 5 y 6 de diciembre en el campo de golf Briseño 18. y quizá el evento que transformó a la música disco de un fenómeno estadounidense a una tendencia global fue la película Fiebre de Sábado por la Noche. Y allí brillaron los Bee Gees. Sus canciones en los 70s convirtió a este trío de hermanos en reyes de la música disco. Los Bee Gees con Staying Alive. Yeah. Staying Alive con los Bee Gees, una canción de la banda sonora de Fiebre de Sábado por la Noche, que sería el punto decisivo de la trayectoria del trío, del cual solo sobrevive Barry Gibb, el mayor de todos los hermanos Gibb. El impacto cultural de la película y la banda sonora fue tremendo no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Y vamos a continuar con Bonnie M, que durante mucho tiempo fue uno de los grupos más exitosos del mundo. Sus cuatro integrantes nacieron todos en islas del Caribe como Aruba, Jamaica y Montserrat, y emigraron a Europa, donde lograron el éxito con sus coreografías y su estilo, caracterizado por una voz masculina forzadamente profunda, acompañada de coros femeninos. Este fue uno de los grandes éxitos de Bonnie M, Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Cool con Bonnie M. El cuarteto fue una creación del productor alemán Frank Farian, que en la década de los 80 se hizo famoso también por ser la mente tras el dúo Milli Vanilli. Y ahora una banda de estudio estadounidense formada en Minneapolis y que logró un éxito importante en 1980 con esta canción que pasó cuatro semanas en el primer lugar en Estados Unidos. Lip Sync con Funky Town. Well, I talked about it. take it to Funky Town? Won't you take it to Funky Town? Won't you take it to Funky Town? Won't you take it to Happy Hour en los 94.9 de la FM. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. En la FM 94.9 no necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Happy Hour. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Hoy, durante esta cuarentena, todos estamos en casa, pero gracias a la música, viajamos a la era de la música disco, temas que hicieron bailar a una generación y que no pierden vigencia en el corazón de muchos de nuestros oyentes. Y vamos con esta canción, lanzada por los Village People a finales de los 70 y que es imprescindible en toda fiesta disco, YMCA. Yeah. YMCA, el gran éxito de Village People, una canción de 1978 que se convirtió en un éxito global. Y ahora, otro de los grandes artistas de la música disco, el cantante francés de origen hispano, Patrick Hernández, con una canción que se convirtió en un enorme éxito en todo el mundo. Patrick Hernández con Born to be Alive. Born to be Alive, un gran éxito de Patrick Hernández, quien se hizo conocido a finales de la década de los 70 con esta canción que se convirtió en uno de los clásicos de la música disco. Patrick Hernández, francés, de padre español y de madre austríaca. Y ahora, el momento para recordar los tiempos gloriosos en las décadas de los 70 y 80, donde brilló Donna Summer, la llamada reina de la música disco. Y esta canción llegó al número uno en los Estados Unidos. Donna Summer con Last Dance. Beside me. Last Dance con Donna Summer, llamada la reina de la música disco. Su popularidad llegó a tanto que incluso hoy en día se reconoce como uno de los géneros más representativos en la historia de la música. Y seguimos con un grupo familiar, las Pointer Sisters, que aunque inicialmente fue un cuarteto, derivó en un trío donde se destacaron las voces de Yoon, de Anita y de Ruth Pointer en su etapa más exitosa. Aquí están las Pointer Sisters con I'm So Excited. Tonight.

Happy Hour.